La buena lectura ilumina. Sin mordaza, crónicas del tsunami neoliberal, por Jorge Rachid. Su filosa pluma sale al cruce de las mentiras y estafas que la restauración oligárquica pretende instalar como única y autoritaria verdad. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar